Bueno, Marcelo, coméntanos tu participación acá en la comuna de La Unión con este marco de público. ¿Qué te pareció? Bueno, primera vez que me toca actuar en La Unión. Muy linda comuna. Alcancé a conocer muy poco, pero por lo que vi, muy bonito. Me gusta el sur. Y acá el show de hoy, para mí un honor, un honor haber actuado, porque supe que es bien tradicional este evento que hacen acá con muchos artistas de prestigio, así que para mí un honor. Y el show de hoy lo encontré muy bueno, muy un marco de público muy, muy interesante, la gente muy participativa, la producción muy de alto nivel, un buen sonido, buena iluminación, lo que es el escenario, así que yo me sentí muy cómodo y se provocó ese feedback de energía buena con la gente, así que yo me voy feliz. Después de tu experiencia de haber salido del programa de talento, tú has recorrido varios escenarios de todo Chile. Coméntanos en comparación a otro escenario, ¿qué te pareció este escenario, este público? Ah, claro, después de haber concursado en el programa de televisión de Canal 13, mi nombre es, esto fue en el año 2011, me cambió la vida prácticamente. Después de haber ganado, tuve que dedicarme a esto, yo tenía otro trabajo, me salió mucho, mucho trabajo, me tocó recorrer de norte a sur prácticamente todo Chile, y claro, como tú me decías, hay varios escenarios y hay pocos en donde la gente es muy, muy buena y muy cariñosa. Uno de ellos es acá en La Unión. Así que me voy feliz. ¿Qué te parece que este tipo de espectáculo sea gratuito para la gente? Me parece bien. Todos los shows municipales que hagan estas cosas así como gratuitas es muy bueno, porque la gente de repente se aburre. Entonces es como incentivar a la cultura, para que la gente se acerque y que traigan artistas de diferentes índoles, humoristas, cantantes, bailarines. Me parece fantástico que la municipalidad organice este tipo de eventos. ¿A dónde van a ser tus próximas presentaciones? Me toca Mejillones, la municipalidad de Mejillones, me toca en Cartagena, y en marzo hay varias cosas que todavía no tengo claras porque hay que ordenar la agenda. Muy bien, muchas gracias, muy amable. No, gracias a usted. ¿Qué le pareció la presentación de hoy acá en la comuna de La Unión? Bueno, para mí, usted sabe, para mí el protagonista es el público. Lo que yo haga, pues, es lo de menos. Así que me debo yo felicitar por contar con un público maravilloso que estuvo muy atento de la música que interpretamos y feliz de haber conocido esta bella La Unión y poder compartir con toda su gente. Pues, sin embargo, usted tiene gran trayectoria, ha estado en distintos escenarios, distintos países de aquí, Latinoamérica. ¿Qué le pareció el público? Coméntenos. Bueno, eso es lo que le decía. Para mí el protagonista principal es el público. Si no hay un buen público, no hay nada bueno. Esa es la realidad. Y yo estoy muy contento del público de acá porque fue un público muy receptivo, que vibró mucho con las canciones y que no cabe duda de que hicimos honor también al Día del Amor y la Amistad. ¿Qué le parece que este tipo de espectáculo sea gratuito para toda la comunidad? Es que así tiene que ser. A la gente hay que brindarle alegría por todos los medios posibles, y ¿qué más podemos pedir? Que podemos recorrer pues nuestro país haciendo la música, que es lo que nos gusta a nosotros. Para sus fans, ¿dónde va a presentarse próximamente? Tenemos la próxima presentación en Tiltil el día 18 de este mes. Es posible que estemos también en el Festival de Molina el día 17, pero está todavía en un entredicho, vamos a ver si es posible. Pero sí tenemos varias presentaciones, en marzo tenemos algunas presentaciones por el Día de la Mujer, vamos a estar en Antofagasta en el casino. Bueno, yo pienso que nuestra vida pues seguirá transcurriendo a través de la música y de disfrutar del cariño de la gente. Germain, por último, un saludo para toda la comunidad que ve Persona TV, por favor. Un saludo muy cariñoso para todos en su casa, para todos los que ven TV. Persona TV. Persona TV, el canal aquí de la localidad, y les quiero enviar un beso y un abrazo muy cariñoso a todos y que disfruten de su bella ciudad, La Unión.